Bueno, la verdad que para mí es un regalo y un mimo al alma poder hablar con los compañeros y compañeras. Y en este día tan especial, el Día del Empleado Municipal, ahí mandaba el saludo el Cholito García y nosotros estuvimos hasta hace un rato compartiendo con los compañeros municipales en el Corralón Municipal, que ahora lleva el nombre de Juan Arrieta, un compañero municipal que llegó a director del Corralón y bueno, partió hace poco, pero está con todos nosotros y sentíamos desde la militancia y el compromiso que teníamos que recordarlo. Agradecerles a los compañeros de Cañuelas y a todos los compañeros ahí, yo leía regional, Cañuelas, Lobos, Monte. Tenemos que recuperar Lobos y Monte y ustedes están haciendo un gran trabajo para eso, así que felicitarlos y para recuperarlos tenemos que salir a militar. Y necesitamos la unidad. Yo hablaba que el sábado, el discurso que dio el compañero presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, que hablaba de esto, de la unidad, de militar, y de militar para llegar a los años como tuvimos con Néstor y Cristina, con Perón y Evita, años donde nuestros trabajadores y trabajadoras podían soñar, llegaban a fin de mes, sus hijos iban a la universidad, las universidades se llenaron de hijos de obreros en la época de Perón. Así que sigamos esas banderas y hoy en el Día del Trabajador Municipal y la Trabajadora Municipal, levantar las banderas de Perón, Evita, de Néstor y de Cristina, que nos tienen que llevar a la victoria para tener gobiernos que trabajen, que militen y que nos representen siempre. Muchísimas gracias. Me quiero agradecer la oportunidad de poder estar acá, ser invitado de esta conformación, de esta regional tan importante en términos de compromiso, de convicciones, de principios, que lo han demostrado no solamente en los 4 años en contra de un gobierno neoliberal como fue el macrista, sino también con respecto a toda la lucha en defensa de la salud de nuestro pueblo, y eso soy testigo y me honra compartir este momento con todos ustedes, compañeras y compañeros. Algunas cuestiones que me parece importante, siguiendo con la línea de lo que manifestó mi compañera, con respecto a los trabajadores municipales en su día, y a las trabajadoras municipales en su día. Ahí nosotros estamos trabajando, y más allá de saludarlos, celebrar su día, sus luchas, su compromiso, nosotros de la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en darle cumplimiento a la ley de paritarias municipales. Y lo digo acá delante de mi compañera porque sabe de la buena fe de nuestros actos y del compromiso también de la cartera laboral para que esa ley, que fue fruto, digamos, de los 12 años de Néstor y Cristina, donde se instala la cuestión paritaria en cada distrito, darle cumplimiento. Y para darle cumplimiento, nosotros como trabajo tenemos que accionar un montón de situaciones, de reuniones, de cuestiones con los compañeros y con las compañeras intendentas, elaborar, digamos, y dar cumplimiento al artículo 49, ¿no? Donde ese artículo 49 lo que plantea es configurar conforme a la sección, a las secciones, al territorio, 11 compañeros en representación de los intendentes y las intendentas, ¿no? Esto es parte de configurar este consejo. Y como así también 11 compañeros y 11 compañeras que representen a los trabajadores y a las trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales. Para eso también estamos pidiendo una mano a todas las regionales de la CGT para que entendamos que esto hay que garantizarlo, que no solamente hay que darle cumplimiento a la ley, sino que hay que tener una responsabilidad de cada organización sindical. También estamos pidiendo una mano a los compañeros y a las compañeras legisladoras, legisladores, ¿no? En el orden nacional, en el orden provincial, que representan a los intereses de los trabajadores, a los intereses del pueblo en la provincia de Buenos Aires. Entendemos que conforme al artículo 49, el año que viene nosotros queremos darle a este consejo ya como bien lo especifica la ley, son dos jornales anuales y comenzaríamos en el trimestre del año que viene, y para eso estamos trabajando, pero sí, para eso también necesitamos, y lo digo con mucha humildad y con mucha sinceridad, que todas las partes entendamos que a esta ley, no tengo uno de los autores de esta ley, que es Miguelito Funes, donde hay que darle forma, hay que meterle espíritu, pero básicamente hay que meterle compromiso. Hay un colectivo importante de intendentes e intendentas que ya están dándole cumplimiento a esta ley, y hay un grupo también importante que no lo está cumpliendo, y está bien que lo digamos acá en un ámbito con los compañeros y los compañeros, que seamos sinceramente, articulamos con mucha sinceridad. Y bueno, a ese pedazo que falta hay que darle, desde las CGT regionales, hay que darle esa fortaleza para que esto se pueda desarrollar. Y también va un poco con sintonía con lo que recién planteaba la compañera, ¿no? De cómo nosotros también con esta ley podemos articular, sostener lo que tenemos en Cañuela, con el compromiso del 2023, y cómo nosotros con este compromiso también cómo vamos avanzando en Lobos y en Monte. Para eso necesitamos la centralidad y el compromiso que está hoy aquí, que tiene una historia de lucha muy larga, y nosotros no tenemos dudas de que el proceso de las regionales, la vez pasada lo hablaba con Otero, el proceso de las regionales son los que van a garantizar la victoria, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional. Y lo van a hacer con la centralidad, y se va a hacer con la centralidad de los trabajadores y las trabajadoras. Eso sin ninguna duda, que lo tenemos que tener en el alma, lo tenemos que llevar en el cuerpo, en el corazón y en la cabeza. Si hay 2023 es porque hay un fuerte compromiso de la clase trabajadora. Nosotros no tenemos plan B, y al no tener plan B tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer, compañeras y compañeros. Lo dijo Cristina la vez pasada, hagamos todo lo que tengamos que hacer, hagamos todo lo que podamos hacer y todo lo que esté a nuestro alcance. Otra cuestión que no quiero dejar un mensaje del compañero Axel Kicillof, nuestro gobernador, que me solicitó que cada vez que tengamos la oportunidad de estar en un ámbito de las organizaciones sindicales, agradecer el fuerte compromiso que tuvieron todas las organizaciones sindicales en la defensa de la salud de nuestro pueblo, de cómo las organizaciones sindicales pusieron los previos a disposición, las clínicas, las farmacias, los sindicatos, y hay muchos compañeros y muchas compañeras que dejaron la vida en este proceso de dar una mano y de ayudar a nuestro pueblo, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. Y esto me toca a mí trasladar las palabras del gobernador, pero es totalmente agradecido a esta fortaleza y a esta estructura que muchas veces no se dice en ningún lado, pero se sabe muy bien que gran parte de ayuda a nuestro Estado, en este caso al Estado provincial, a los Estados municipales, se debe también a la colaboración totalmente convencida en el accionar de cada organización sindical. Así que continúen con el acto, les agradezco nuevamente y mucha fuerza, mucho espíritu, mucho principio, que el 2023 es de los trabajadores y las trabajadoras para volver a seguir teniendo un gobierno peronista. Muchas gracias, compañeras. Agradecer en primer momento a Hugo y a Pablo por darme la responsabilidad de representar al sindicato de choferes de camiones en esta CGT, a mis compañeros que me eligieron para ser el delegado regional, y la presencia a la compañera Marisa, al compañero Walter, por estar acá acompañando en un día tan importante. Como dijo el compañero, esta regional tardó 35 años en normalizarse. Yo tengo 35 años. Y que mi compañero me hayan dado la oportunidad y la responsabilidad de ser hoy el delegado regional, la verdad que me llena de orgullo y se lo quiero agradecer públicamente a todos los compañeros. Bueno, como dijo el compañero Walter, tenemos un 2023 adelante, sabemos lo que nos espera. Nos tocó vivir ya 4 años de la primera pandemia, como dice siempre Hugo y Pablo, que fue la pandemia del PRO, que nos quitó todo, nos quitó el Ministerio de Trabajo, que hoy por hoy esta regional también está conformada gracias a que tenemos un compañero delegado regional como Beto Mancilla. Y como contábamos antes llegábamos al no Ministerio de Trabajo y no íbamos, llevábamos un problema y no íbamos con dos. O sea, no íbamos con el problema que teníamos y enojados, porque no se podía resolver nada. Era una escribanía de las empresas. Eso era lo que era. Hoy por hoy tener compañeros en la gestión, el compañero Walter, la verdad que nos llena de orgullo tener un compañero en la gestión del Ministerio de Trabajo, que es donde tenemos que estar. Tenemos que ser, somos la columna vertebral, pero también tenemos que tener parte, tenemos que ser actores. Hoy el compañero, sabemos que lo vamos a apoyar, esta regional te apoya 100% como te apoya todos los trabajadores y sos, la verdad que un orgullo para todos nosotros. Agradecerle al compañero Cristian de la casa que una vez más nos abrió las puertas. Cristian, muchas gracias. A Otero que estuvimos recorriendo todo el país para normalizar y dar pelea en el 2023, que lo vamos a hacer. No queda de duda que vamos a estar donde tenemos que estar. Y la responsabilidad de esta CGT es militar, 100%. Lo venimos haciendo hace, creo que 4 meses, normalizamos. Ya estuvimos haciendo cursos con la compañera de Ayelo Raschetti, con la compañera Marisa también estamos haciendo cursos. Ya cerramos todos los cursos del COPREP que van a hacer para el 2023. Y eso es darle a los vecinos y las vecinas la posibilidad de tener un empleo digno, un empleo registrado, como lo que queremos nosotros y defendemos nosotros. Porque como decimos siempre, trabajo dan todos, daban los esclavistas trabajo también. Que es lo que dicen los empresarios, nosotros damos trabajo. Nosotros queremos empleo registrado, con la dignidad, con una representación gremial y con un sueldo digno, como se merecen todos los compañeros. Porque los que generan la riqueza del país son los trabajadores. Así que, muchas gracias compañeros, vamos a seguir con el acto. Gracias Marisa, gracias Walter y gracias a mis compañeros.